Bueno, yo sé que están enfadados y bueno, y yo acepto el enfado, pero ruegos y preguntas, tomaré nota y responderé por escrito, ¿vale? Gracias. ¿Tiene la palabra San Borondón? ¿De? ¿Ruegos y preguntas? ¿Asuntos de la presidencia no hay ninguno? Tengo preguntas, pero lo presenté por escrito. No se va a contestar, ¿no?, las preguntas. Las respondemos por escrito. Bueno, yo las presento por escrito. Por escrito. Gracias. Bueno, tenía un flaje, pero bueno, como veo, no, bueno, voy muy rápido, ¿eh? Yo solo tienen que decir sí o no y punto, vale. Luego si preguntas, buenos días, desde el 28 de julio al día de hoy seguro que tenemos muchas preguntas del grupo de gobierno, después de agosto y vacaciones. Después de escuchar a la señora alcaldesa en ruegos y preguntas, en un comentario el cual tiene la intención de privatizar el servicio de cobro de entrada y vigilancia al Monumento Natural de los Ajaches, e insinuar que la pérdida, solicitamos el 12 de septiembre la recaudación de los meses de julio, agosto y junio, julio y agosto para los 5 operarios que trabajan allí, con una recaudación de julio y agosto de 134.000 euros. Da para pagar las nóminas de los 5 operarios durante todo el año. En el mes de junio se recaudó cerca de 28.000 euros y más o menos los meses habrán sido similares. Poniendo una recaudación de 10.000 euros a los demás meses nos daría una cantidad que quedaría más de 120.000 euros. Seguro que tendremos más gastos, pero aún así con esto todavía la señora alcaldesa tendría... ¿La señora alcaldesa mantiene la intención de privatizar el servicio? Solo es una pregunta. ¿De acuerdo? Ya tomo nota. Vale, con fecha de 14 de septiembre solicitamos... Pero espere, para ir tomando un poco de nota. Es decir... Después de la exposición, ¿la señora alcaldesa tiene intenciones de privatizar el servicio? O sea, la pregunta es, ¿tengo intenciones después de esa exposición? Sí. Vale. Yo se lo explico por... ¿Se lo respondo por escrito? No, pero es que como vamos muy rápido, si hay alguna duda le dejo una copia de lo que tengo escrito. Ah, pues yo te lo agradecería. Vale, bueno, tranquila. Con fecha de 14 de septiembre solicitamos el expediente de la licencia concedida por este ayuntamiento al Stratus, el antiguo hotel finca de las Salinas, y de momento creo que no lo hemos recibido. ¿Y eso por qué? No lo sé. Porque como no sé si es que se los pasé a la compañera de archivo y no sé si se lo ha... Creo que no lo hemos recibido. El estrato. ¿El estrato sí tiene una ley? Sí, sí, el expediente. Él se refiere al hotel, ¿no? El hotel de Stratus Hotel, el antiguo finca de las Salinas. Ya, por eso que no lo he recibido, por eso el tema de hecho que no está finalizado. Pero será de lo que hay. Vale, vale. Yo le he pedido el expediente y no lo he recibido, por eso si no está finalizado no lo puedo haber recibido. Copia, si no eres interesado. Ah, si no eres interesado, pero bueno, si lo puede consultar. Vale, por supuesto que lo mire. ¿De acuerdo? Con fecha 18 de septiembre presentamos una instancia al ayuntamiento para delimitar el aparcamiento de la calle Terminito, ya que hay incívicos que cierran la calle y imposibilita el acceso a la playa por parte de personas con movilidad reducida o con padres con carros de niño. Qué casualidad que un empresario de la zona aparcó este domingo cerrando la calle porque se le había olvidado la llave del parking. Lo dejo ahí. Nos gustaría saber cómo lo van a solucionar y en tiempo. Ese mismo día solicitamos el arreglo de la calle Eslovaquia que termina el asfaltado de la obra que realizó una empresa eléctrica. Con conocimientos, creo que la señora alcaldesa tiene conocimiento de ella. Dijo que para ayer iba a estar terminado, hoy viene para acá y está... Sigue sin estar terminado, para que tenga constancia, ¿de acuerdo? Vale. Según el medio de comunicación, lamenta que ya tenemos 8 nuevos bomberos del consorcio de emergencia en Playa Blanca, en el municipio de Yaixa, con la intención de contar un total de 14 nuevos bomberos. ¿Nos puede indicar más o menos para cuándo y qué intenciones de funcionamiento tiene, para cuándo tiene el funcionamiento del Parque de Sur? Si ha llegado a hablar con Echeverría y Eugenio, ¿o nos puede comentar algo? Referente a la noticia que nos aparece aquí, según el Canarias 7, el día 5 de 9 de septiembre, si tiene conocimiento. También a través de otro medio de comunicación, el 30 de septiembre, un juez manda a esta Junta de Gobierno a aportar expediente de Montaña Roja a una asociación Jiménez de Asúa. ¿Qué tiene que decir al respecto cuando indica que alegando por supuestos intereses opacos y capciosos y entendiendo que la asociación citada pretendía actuar, yo le puedo dejar la información, actuar en abuso de derecho? Queremos tener un poquito de información referente a lo que... Y falta poner ahí, y que será recurrida. ¿Perdón? Esa sentencia será recurrida. Pero claro, explico que, todo por sí, escrito. Sí, porque como dice que aquí que tiene alegando sus puestos, intereses o opacos y capciosos, entendiendo que la asociación citada pretendía actuar y en abuso de derechos. Me parece muy bien que por parte de esta Junta de Gobierno se recurra. ¿De acuerdo? Bueno, recordar a la señora alcaldesa que al final solicité la factura que le comenté referente al pleno anterior, el 2 de octubre, y me la dieron. ¿Y sabe lo que me dieron? Me dieron esto. Si esto es una factura donde le falta la fecha. A ver, Ramiro, los requisitos de la factura no las admito yo, intervención. Yo no le digo que es eso. Si esto, yo creo que no es una factura en condiciones cuando no aparecen fechas, ¿vale? Seguimos. Vale. Sé que tenemos prisa. Referente al tema de la factura, pero que sepa que la solicitamos en su día. Muy bien. Vale. Con fecha de 4 de octubre de 2017 solicitamos el expediente de la nueva playa artificial que nos puede indicar referente a la playa artificial que se quiere imponer en Berrugo. Son 4 empresas que optan a la concesión de la nueva playa artificial. Algo del expediente que podamos tener ahí, que es una información. Usted lo que quiere saber es que hemos dicho por parte del ayuntamiento, ¿no? Sí, correcto. Siempre. La postura. Siempre por parte del ayuntamiento. Ya sabemos que poco que podemos hacer ahí. Pero bueno, dentro de lo que poco que podemos hacer, que tengamos que hacer algo. Vale. Bien. Con fecha del 9 de octubre solicitamos la mejora del parque, hablando con Jonathan, no sé si le llegó el ruego y pregunto, el parque infantil que está enfrente de la playa, perdón, de la estación de guaguas, en la que le recuerdo que hay falta de iluminación. Ya le comenté a usted que había paredes que estaban pintadas y con falta de iluminación. Si está hecho algo al respecto o información que me pueda dar referente a esto. Vale. También ese mismo día le comuniqué al concejal de urbanismo, al concejal de obras, perdón. El tramo entre Ciudad Jardín, que también lo presenté como ruego, la falta de alumbrado que tenemos en el punto desde la rotonda Ciudad Jardín hasta los apartamentos Costa Castillo. No sé si el concejal ha verificado eso, pero no obstante que ya lo metimos por una estancia. Bueno. ¿Pero desde Ciudad Jardín hasta dónde? La rotonda Ciudad Jardín. Hasta la rotonda. Es la fotografía que se lo he expresado yo y el compañero creo que está ahí. Otra cosa más. Bueno, aquí, según los decretos de 2095, 2096 y 2097, hemos dejado de recaudar 55.000 euros porque veo que era con fecha de 11 de octubre de 2013, ya hace la antigua legislatura. Y en una de ellas es el cese de actividades sin imposición de una multa de 59 a BTL Lanzarote como titular de las instalaciones de explotaciones citas en la denominación Bodegas Estatus. Es referente al tema de las Bodegas Estatus. Se le había multado a esta empresa con una cantidad de 55.000, pero nos llama la atención, se declara. ¿Nos deja el expediente, sí, el número, sí, de expediente? Sí, aquí los tengo, después ya lo podemos hacer. Es que después dice, resuelvo, declarar la caducidad del procedimiento sancionador. Claro, nosotros aquí se sancionaron. Yo aquí, bueno, no. Si alguna explicación me pueden dar, me la dan. Yo es lo que veo yo aquí. ¿Quiere explicarlo? ¿Sí quiere explicarlo? No, porque es que es algo muy sencillo. Estaba caducado el expediente, es decir, se inició en su momento y no se finalizó, con lo cual cuando se caduca, y además hay que tener en cuenta que eso está todo judicializado, entonces había que suspender la tramitación y ahora, aunque se inicie, hay que volverla a suspender. Ya, pero bueno, no se puede imponer multas cuando hay correcto, algo. Correcto, si estoy de acuerdo. Si es que el problema es que fue fuera de tiempo. Pero dinos el número de expediente, no está diciendo que... De BTL pueden haber 50. Decreto 2095, 2096 y 2097. 2096, claro, fueron fuera de tiempo, pero a lo que me refiero... ¿97 y 2000? 97, 95, 96 y 97. Ah, 95, vale. Claro, okay. Y me refiero, ¿por qué? Porque creo que en octubre de 2013 estaba la señora alcaldesa gobernando. ¿Estaba yo qué? ¿En el 2013 usted estaba gobernando? Sí, sí, sí, por eso. No, por eso le quiero la decir. La legislatura pasada entera. Vale, pero por eso le quiero decir que como fue en la antigua legislatura, le repercute como era antigua. A ver, los expedientes sancionadores concesionario tiene un plazo muy corto para realizar su tramitación. El hecho que se caduque no quiere decir que no se vuelvan a iniciar. Vale, pero si no se ha prescrito la infracción urbanística, se vuelven a aperturar. A lo que me refiero es que no se hizo nada durante ese tiempo, en los seis meses que tenía que eso, porque si se presenta la... Entonces, en un momento dado, podríamos... Correcto, muy bien. Vale, según el decreto 2104 y 2105. Es el tema de que hemos dejado de recaudar. Veo al señor, al concejal de Hacienda, que hemos dejado de recaudar en un sitio por tasas de basura desde el año 2007. ¿Me entiendes? Hemos devuelto dinero a una señora, una tal Pilar Suárez González, se le ha devuelto el dinero. Eso fue la bodega. Bueno. Porque ellos ganaron un pleito. Sí, han interpuesto pleitos por la tasa. Por la ordenanza. Que ya eso se corrigió, pero vienen cada año vendrá uno, igual que la de la. Y esto no prescribe, ¿no? A nosotros cuando tenemos que pagar nos prescribe, porque estamos hablando de 2007. Sí, me refiero. No está prescrito. Es un poco así la broma. Pero es una sentencia judicial. Es que es por temas judiciales. Vale. Que la retrotrae a esa fecha, Ramiro. Vale, correcto. No estoy negando, sino que entonces ya. Si es una sentencia judicial, ya está. Y la Jeria también. De aquí en adelante ya se cambió en la ordenanza. Entonces el decreto 2105 también son 72.000 euros, que claro, si es una ordenanza judicial que hay que devolver el dinero, no estoy. Pero claro, es que estamos hablando de 2006. Yo hablo por tiempo, ¿sabes? Hablo por tiempo. Eso, quien inició la demanda o la denuncia hacia la tasa que se ejerce la ordenanza fue el Bodega La Jeria. Que ellos incluso verás que cada año llega una resolución del juzgado para ese año en concreto, esa tasa. Sí. Entonces, a raíz de ahí, otras bodegas se han unido a esa causa, vamos a decirlo así, a ese nivel judicial. Entonces, claro, si viene la sentencia, pues hay que cumplirla. Entonces se devuelve. No sé yo si correcto. Es un poquito, el saber por qué estaba devolviendo ese dinero sin tener constancia desde la época de 2006. Claro. Es poquito nada más. De acuerdo. ¿Tú quieres añadir algo? Que okay, la de... Lo de la basura, que también hay una cuestión de constitucionalidad, que se declaró, la parte de la ordenanza, es la misma. Es la misma. Y por último, ya para terminar, se ha licitado la cantidad de 52.000 euros para el alumbrado de Navidad en el municipio de Yaesa, ¿no, señor Jonathan? Entonces, ¿podemos decir que los vecinos de Montaña Roja tendrán alumbrado navideño? Pregunto. Ahí queda. Nada más que decir. Muy bien, gracias Ramiro. ¿Zoe? Pues a ver, estaba preparada para debate, que yo creo que era lo que tenía que suceder, pero bueno. Se los planteo. En la calle Limones quitaron las jardineras, fue algo que denunció también Coalición Canaria en su momento, exactamente el 12 de mayo, que tiré de nota de prensa, en la que decían que poco que menos ustedes habían accedido a quitar las jardineras, pero que no habían presentado un plan de modernización, ni mucho menos, que lo que se intentaba hacer quitando esas jardineras era facilitar el paso de viandantes y cumplir con las medidas de seguridad de un camión de bomberos. Vale, pero no se está cumpliendo, porque lo que se está consiguiendo es que se ocupe esa vía, esa calle, esa es otra. Con sillas y parapentos de los negocios de allí, pues un poquito más de control. ¿Tienen la foto? Que me la hacen llegar. En relación, estaba un poco en relación también. Esto casi es un ruego, ¿no? Control de la ocupación de vía pública en la calle Limones. Sí, y tienes ahí la foto. Lo apuntaba antes Ramiro y yo también. La Dirección General de Costas y Mar de Canarias aprobaba el pasado 9 de agosto el pliego de bases para la adjudicación mediante concurso de una concesión de dominio público marítimo terrestre y ejerce el derecho preferente de explotación de los servicios de temporada autorizables en dicha playa. Me gustaría saber la posición o las actuaciones que pueda hacer el ayuntamiento, si las quiere hacer o si tiene... Es que no sé ni el pronunciamiento que Carmen, tiene. ¿En Berrugo? La playa de Berrugo. Ah, entre Playa mismo, Dorada, lo mismo. Es lo mismo. Ah, vale. Entre es Playa Dorada y Berrugo. Vale, vale. Se los digo porque incluso ya hay pronunciamientos pues de gente con conocimientos de que debería evitarse y de que las costas pasen a una protección y no como a una conversión de negocio. Vale, para mí personalmente creo que es la imperfección perfecta en todo Playa Blanca, o por lo menos en esa avenida. Demandar control, porque sobre las excursiones en barco que se realicen por la costa de Papagayo, creo que se hacen unas excursiones y en barcos grandes, y desde esos barcos se llevan a pasajeros que están disfrutando de esas excursiones a la playa. Tengo las fotos, te las paso, que yo creo que carece de seguridad. No sé si cumple o no cumple, me gustaría que se revisara. Vale, te las dejo aquí también, que ahora te las hago llegar. En el pleno anterior demandamos que se interferiese con los representantes del Plan Parcial Montaña Roja después de unos accidentes que habían surgido en las inmediaciones del colegio para que se pusiesen pasos elevados. Dejaron constancia de que no era competencia del ayuntamiento, que eso lo entendimos todos y yo también, pero sí quedó abierta quizás el que ustedes pudiesen hablar con ellos, abrir una negociación, y de cara a que ya el comienzo escolar ya está, la actividad escolar está y es una zona sensible, si pudiesen hacerlo lo antes posible o no. Si han hecho algo, ya están. Se hizo. Y por parte del Club Lanzarote se ha admitido. Sí. Lo admitieron hacerlo en la zona, incluso en la general también. Hablamos de la general, de la avenida de Faro de Pechiguera, sí, que ahí también es una zona conflictiva, y en la zona del colegio. ¿Qué pasa? Ellos lo que nos piden es el ir terminando las calles, y una vez se van terminando las calles, como última, y creo que es acertado, es decir, ponerlo cuando ya vaya la última capa, que por ahí están terminando. O sea, yo creo que lo más rápido que se vaya a hacer es lo de la zona del colegio. Y luego la parte de abajo, cuando echen la última capa de rodadura, la pondrán. Y yo creo que es acertado, porque si no el deterioro es mayor. Porque era una reivindicación. Pero lo aceptaron, que... lo aceptaron. Vale. Como la reivindicación que habíamos hecho y ya había empezado la actividad pues escolar. Pues está aceptado. Vale, después... Javier, para que me contestes por escrito, si puedes. Me llegan fotos y me dicen que... la ambulancia de soporte vital básico que adquirió este ayuntamiento para dotar a Protección Civil en una prueba deportiva en Tías, y quienes manipulaban la ambulancia en ese momento no era personal de Protección Civil. Yo sé que la actuación de Protección Civil se puede ampliar el ámbito de su actuación siempre y cuando lo puedas delegar usted o la alcaldesa o la persona delegada, pero en el artículo 12, como faltas graves, porque lo que me comentan es que no debería ser utilizada por ninguna otra persona, pero que de ser así me gustaría que me pasaras un convenio o lo que quiera que hayan firmado para que la ambulancia estuviese en aquella prueba deportiva sin personal de Protección Civil, porque una de las faltas graves que se aprueba en el último reglamento es que la utilización fuera de los actos propios del servicio del equipo, que es lo que creo que sucedió allí, y material y de Protección Civil, es eso, una falta grave. Tengo la foto de la ambulancia, que en cuanto pueda volver a recuperarla, que la borré sin querer, te la voy a pasar para que puedas identificarla tú también. Pues me parece, de ser así, que es grave. Y creo que me queda. Vale. Me solicitan desde Playa Blanca las mallas de seguridad en la cancha de viviendas Yaiza. Esto es a 1 de septiembre, no creo que en este periodo de septiembre aquí las hayan... Las mallas de seguridad en la calle de Viviendas Yaiza. Los niños de Viviendas Yaiza juegan en una cancha que hay allí. Tiran la pelota y se va a la carretera. Y allí pasan como pasan. Pues mallas de seguridad para que las pelotas no se les vayan y los niños no crucen la calle. En la calle Jaime Quesada me piden también que se actúe con medidas de seguridad. Yo creo que pasos elevados sería lo conveniente, si no, pues con informe técnico como... ya también se va a hacer para lo que pedía Juan Monzón en su moción, pues un paso elevado en esa calle, en la calle de las farmacias, que sería la Jaime Quesada, porque han habido accidentes y me dicen que hay afluencia de peatones, etcétera, para estimar un poquito más la seguridad. Y después me dicen que en el mantenimiento de la calle del pueblo la red está en mal estado y la pintura no es la adecuada porque dicen que no es antideslizante. Esa es la queja, y ustedes... La pintura entiendo que es la del suelo, si no es antideslizante no va a ser en la pared. De la cancha del pueblo. La red está en mal estado y me dicen que la pintura no es la adecuada porque no es antideslizante. ¿Y nada más? Claro, pero... Se van a pegar ahí un tortazo que van a flipar los chiquillos. Y nada más que se me pase por escrito, pues eso. Me preocupa mucho la que te dice a ti, ay, necesito que se me pase por escrito las actuaciones o actividades que han habido en materia de igualdad en el área de Daniel Medina Deni, porque me resulta llamativo que sea de los ayuntamientos que menos partida destina a la partida de igualdad, que son unos 3.000 euros, que si se aprueban los presupuestos con 3.000 euros, con 3.000 euros se finaliza. Es decir, no se tocan. O sea, me gustaría que me pasase una relación de actividades para ver un poco el compromiso que tiene en materia de igualdad el compañero. Y nada más. Muy bien. Pues nada, como no van a contestar hoy, ya se los haré llegar por escrito todas las preguntas que teníamos al respecto. Muy bien, muchísimas gracias. Y se levanta la sesión.